hay un fuego que no quema y hay un río que corre cuesta arriba. Hay un agua que no moja y hay un viento que no se sabe de dónde. ¿De dónde? Ala y viento y todo el cielo para amarnos en vuelo, más allá del espacio y del tiempo hay horizonte luminosos y otros cielos de colores, sí. Y bueno, arrancamos con Ala y Viento, que están aquí en el estudio. Se cortó abruptamente. Sí, ¿cómo estás? Buen día, Schubert. Buen día, Virginia. Muy buenos días a todas, a todos. Un gusto estar por aquí. Sí, es muy bueno, porque muchas veces las entrevistas que hacemos acá en el programa son como telefónicas, porque son distantes, y no es lo mismo que estar acá con los invitados en el estudio y el vecino que está con la motosierra. Con la borreada. Bueno, contar un poco de qué viene esto de Ala y Viento. Bueno, un poco es compartir, pasar un rato bueno. Compartir un poco lo que hacemos y transmitir cosas, tocar corazones, tocar sensibilidades, más allá de si somos buenos cantantes o no. Creo que lo que vale acá es la interpretación y lo que queremos transmitir, que son muchas cosas a la vez. Es el compartir con el otro, con el hermano, vivencias, experiencias y cosas urgentes también, como lo que está pasando con el agua, lo que está pasando con el medio ambiente. Es algo que nos preocupa sobremanera, lo que está pasando con la especie humana en general, ¿no? Que se ha sobreestimado los recursos naturales como algo que hay que depredar todo el tiempo, y nos estamos quedando sin planeta, nos estamos quedando sin ríos. Está pasando con el río Paraná, lo estamos viendo ahora en la crónica roja. Uh-huh. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que el Uruguay, en el río Uruguay, vuelva a pasar lo mismo? El desmonte. Esas son cosas que están en lo más íntimo de nuestro ser. Y aparte de que consideramos de que no somos solo carne y hueso. Somos espíritu. Quien lo crea o no, bueno, allá uno, allá cada uno. Y todo eso, digamos, se reúne ahí un poco en las letras y en la música, y las músicas, digamos, de voz y viento. Ala y viento. La voz en el viento. Sí, ala y viento. Ahí va. Que pueda tener todo ese espíritu, contener todo eso. Y nos trae por aquí también el hecho de que este próximo sábado, 21 de agosto, hacemos un espectáculo en el Espacio Cultural Aiguá, por el cual están todos invitados, por supuesto. Los esperamos justamente para ese compartir. Ese espectáculo se llama Adelanto a la Nostalgia, Caminos del Corazón. Ese es el sentir. Muy bueno. Claro. Sí, perdón, Eduardo, que te corte. Quiero agregar que también hay canciones de otros autores, más allá de las propias que tenemos nosotros. Aquellas canciones que hicieron su época, o que nos formaron, uh-huh, o que nos enriquecieron. Bueno, yo defiendo mucho las raíces folclóricas, las raíces, por ejemplo, de Atahualpa Yupanqui. Un hombre que tomó, que se formó incluso con ritmos indígenas. Y luego él hizo un estudio hacia lo clásico. Si vos escuchás la guitarra, solo la guitarra, cómo suena la guitarra de Yupanqui, vas a ver que allí está el tam-tam indígena. Que golpeó la mesa, a ver si los oyentes escuchan. A ver si lo sienten ahí, si ese pulso los hace, les vibra algo. Está eso que vibra en el corazón, que es el latido del corazón, es el golpe a tierra de la misma madre tierra. Eso fue una de las cosas que siempre me inspiraron, más allá de que hay autores increíbles, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos, qué les parece si escuchamos Hombre Último y volvemos? Sí. Bueno, te explico algo. Contame. Que la audiencia no conoce de esta canción, quizás pueda parecer un bajón, pero en realidad es un llamado de alerta. Y de esperanza también. Y de esperanza también, ¿no? Esperanza. Pero a veces para que despierte la gente hay que pegarle, tocarle un poquito el cachete, ¿viste? Para que despierte. Entonces yo propongo en la canción ese hombre último que queda sobre el planeta. ¿Qué va a pedir el hombre último que quede sobre el planeta? ¿Va a pedir un 20 pulgadas? ¿Un LED 20 pulgadas? ¿Va a pedir un auto último una modelo? Pick-up. Una 4x4. ¿Una 4x4? ¿Va a pedir el mejor confort? No, señores. ¿Saben lo que va a pedir el hombre último, como dice la canción? Un sorbito de agua. Por favor, dadme un sorbito de agua. Y ahí va la canción. Solo un poco y nada más, por pensar que era infinita, nunca, nunca la cuidé. Al río arrojé basura, mis excrementos al mar, ya se intoxicaba el aire, ya los pájaros no están, se ha perforado el ozono y mi piel se entró a quebrar por unas manchitas negras que me salen sin cesar. Caigo al piso, no me quedan fuerzas para continuar. Y aunque la puerta está cerca, no la alcanzo a divisar. Y es tan densa la humareda que me empiezo a sofocar. Y aunque sé no lo merezco, quiero igual pedir perdón a madre. Hombre Último, Ala y Viento aquí, por suerte, gracias a la intervención musical de Schubert, la motosierra también se apagó. Bueno, qué temón este, porque ahí la música abrió campo para hablar de un montón de cosas, ¿no? De la naturaleza, de cómo estamos, y el arte también como algo inevitable, hablábamos nosotros, ¿no? Que independientemente que no sea una ganancia, que no es tu trabajo principal. No es hacer algo comercial, sino... No podés parar de hacerlo. No. Es parte de lo que sentimos, ¿no? Y de lo que sentimos necesario, que hay que transmitir. Que a veces, viste, uno toca algo bajo perfil, pero a veces es bueno achicar un poquito los decibeles, está bueno el ritmo. Y creo que se está haciendo mucho hincapié en el ritmo y no en la melodía. A nivel universal estoy hablando, no es un tema nuestro, un tema de lo que se consume hoy. Todo es pumba, chik, chik, chik. Metabit. Ahí va. Yo no estoy en contra de la música electrónica, yo hago música electrónica. A mí me hicieron la actualización 2.4, los adolescentes me actualizaron, lo acepto. Está bueno. Está bueno que los gurises se diviertan. Pues nosotros ya estamos en otra etapa. Está bueno, yo lo comparto. Y hay momentos y momentos. Pero también está aquel tema que puede ser para la reflexión, para bajar los decibeles e irse para adentro un poco, ¿verdad? Que es un poco lo que tiene la canción, ¿no? Que nos permite como entrar a hablar de lo que, de cualquier cosa, de cualquier tema. Y también se puede no hablar de nada, como hace un montón de gente también. Pero quería hacer una pregunta así, digamos, profesional, desde el punto de vista musical, que tiene que hacer un periodista serio, que sería, ¿cómo fue usted que inicia en el dúo Ala y Viento? ¿Primero se conocen, se casan y arman el dúo o al revés? Bueno, empiezo a contar un poquito. Dale. Bueno, primero nos conocimos, sí, en el año 2014. Nos conocimos en un encuentro justamente intrafamiliar, musical. No nos conocíamos y bueno, yo había empezado a estudiar guitarra y tenía mis canciones y él ya hacía música, hacía mucho. Bueno, nos conocimos en esa instancia y yo me quedé muy impresionada por su poesía, por sus letras, por su contenido. Bueno, me pudo ahí y bueno, al poco tiempo formalizamos pareja. Y bueno, él me había comentado, Schubert me había comentado que no tenía nada grabado. A mí su material me parecía riquísimo realmente. Entonces yo pensé, bueno, me voy a poner a cantar con él a ver si se entusiasma y por lo menos deja algo de su legado. Muy bien, ¿verdad? Vayan llevando, tomen nota, amigas. Sí, que pase por la vida así, sin dejar nada. No, no. Entonces me puse a cantar con él. Y abro paréntesis, disculpe que me corta. Yo tengo vergüenza, me parece. Era una canción y un beso. Ahí va, meta. Ese día, si te equivocas en el estribillo, un claro, piquito. Hasta las 4 de la mañana. Claro, sí, todo el tiempo. No, piquito no, pero igual. Todavía no era piquito. Bueno, y así me lo acompañé en el canto y bueno, se conformó el dúo, impulsándolo a grabar un primer disco. Bueno, ya ahí como dúo, comentarles que Schubert compone desde hace más de 4 décadas, tiene más de 130 canciones con registro de autor, y bueno, acompañando todo ese proceso. Y en ese acompañamiento, bueno, muchísimas emociones cada vez que yo conocía sus nuevos temas, de llorar juntos. Toda esa energía hizo un trabajo muy profundo en cada uno de nosotros, de limpiar muchas cosas, muchas memorias. Así que bueno, mucha historia por ahí. Porque la música tiene eso también como de terapéutico, ¿no? Sí, de catarsis. De catarsis. De sacar las heridas para afuera. Y vamos entonces, ¿les parece? Tenemos un par de temas acá. Camino de Piedra. Camino y Piedra. Camino y Piedra. Del señor Don Atahualpa Yupanqui. Y te voy a explicar que, bueno, como parte de ser uno de mis ídolos, lo hacemos en casa. Me gusta cómo suena eso de ídolos. Porque nos hemos acostumbrado, viste, a los super póster de todos, ¿no? Claro, los cuartos, no. En aquellos, en los 80, sí. En los 90, en el 2000 y pico, claro. Con todos los ídolos gringos. Claro. Pero nunca había un póster gigante de Atahualpa. No, Atahualpa, ¿de dónde Cita Rosa? Habría que hacerlo. ¿No? O de Cita Rosa. Sí, claro. O de Don Biglietti, maestros. Pichuco. bueno, y entonces esta versión de Atahualpa. Bueno, hicimos una versión ahí muy clásica, no hay nada nuevo allí, pero nos gustó como homenaje al maestro. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma alma vital, una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, Vidal, por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca, Vidal, por qué me alejo. Es mi destino. Y ya arrancamos, porque bueno, vamos a tener la posibilidad en la remisión de escucharlos y también de escucharlos en vivo este sábado. Incluso algunas de estas canciones están como fuera de... Trajimos cosas que no van a estar allá. Que no van a estar el sábado, pero que integran el primer disco, el primer disco de Ale y Viento. Bueno, los invitamos, los queremos invitar para este sábado en el Espacio Cultural Aiguá, en Draper y 18 de julio, allí enfrente al liceo. Preguntan dónde queda el liceo, si alguno no sabe. Y van hasta allí, hacemos un adelanto a la nostalgia, que son canciones como esta, por ejemplo, de Yupanqui o de otros autores latinoamericanos, como Silvio Rodríguez, como Víctor Heredia. Tenemos variadas cosas, aparte de las propias, ¿no? Esto se llama Adelanto a la Nostalgia, Caminos del Corazón. Es otro enfoque. Para darle otro enfoque. Otro enfoque. Muchas gracias. Ahí va. Esa es la idea, ¿no? Y compartir y pasar un rato bien, y un pretexto para los reencuentros con folclore, con canto popular, y comerse una rica pizza. Che, qué ricas que son las pizzas. Muy buenas. La verdad que sí, muy recomendable. No sé si las cocina Andrés, pero están muy buenas. Sí, se la pierdan. Este sábado, entonces, infaltable ahí la cita en el Espacio Cultural Aiguá. La hora que comienza, ¿qué hora sería? Más o menos, hora 20. No, yo soy partidario, ella me dice, no lo diga. De ser puntual. O ser... Claro, me gusta arrancar en hora 15 de tolerancia, ponele. Porque no me gusta, si hay cuatro... Y arrancamos. Quiero que esos cuatro se coman una hora esperando. Se coman cinco pizzas esperando que llegue el público. Claro, pero yo por esos cuatro arranco. Ahí va. No quiero que estén media hora esperando para que vengan. No, nosotros la idea es arrancar medio. No hacerla muy larga tampoco. Quedó clarísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, que no pare la música. Agradecer esta oportunidad, este espacio, Eduardo. Muchas gracias a todas, a todos. ¿Gusto? Y bueno, y lo otro, el tema que viene es a la vida, que es esa esperanza, ¿no? De las nuevas generaciones que van a venir y las que están viniendo. Y bueno, gracias a todos y a todas. Y gracias a ti, Eduardo. Nos vemos el sábado. Gracias a la radio. Muda las hojas, el árbol, el calendario y la vida. Se viste de primavera, que ya se huele en el aire. Y nos sentimos mejores, mejor que la última vez en que un ramito de flores nos explotaba en la piel. Qué demencia, qué delirio, qué fiebre, qué colorido, qué enfermedad, que tembló sin tregua en el corazón. La vida pequeña y breve, sutil detalle del tiempo, de esta manera amorosa.